you come down, I won't be around. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.co, Chris, y hablemos de triunfos que tiene Post Malone, sí, que es un artista que... De verdad, ojalá venga muy pronto a Colombia porque es muy, muy bueno, y de verdad que quisiéramos verlo en el escenario. Pero resulta que él se ganó un premio a los Country Music Awards. Él fue uno de los artistas más nombrados, sí, en una ronda temprana como de anuncios que se hizo el miércoles 19 de noviembre. Y pues resulta que ganó, por ejemplo, de la mano de Blake Shelton. Ellos, ajá, ganaron el premio al evento musical del año por su colaboración Pour Me a Drink, una canción que además llegó a encabezar la lista de Billboard Country Airplay y que apareció en F1 Trillion de Post Malone. Así que felicitaciones para este señor que sé que es un tipazo. Sí, a mí Post Malone, no solo como artista, porque me encanta como artista desde que salió, o sea, y he pasado, lo he acompañado durante todas sus etapas, desde que empezó haciendo trap. Sí. Y después empezó a hacer un poquito más R&B, pop y el man... A mí me gusta mucho la música de Post Malone, me parece un tipo muy atrevido, muy versátil y muy talentoso además. Este F1 Trillion fue como... No sé si un balde de agua fría, pero sí fue como... O sea, cogió la mesa el man y la sacudió y de la nada pues sacó un disco de country, que ya sabíamos que el man le gustaba el country. Ya había hecho sesiones en vivo cantando canciones, uh-huh, sus canciones favoritas de country, pero sacó un disco entero de country y definitivamente pues se metió a ese mundo y le fue muy bien. Es que suena chévere. Le fue muy bien, sí, como tú dices, sacó canciones con Blake Shelton, pero por acá estaba viendo el setlist de... sí, bueno, no, más bien el álbum, las 18 canciones que tiene el F1 Trillion, y tiene no solo colaboraciones con Blake Shelton, sino que por ahí está Morgan Wallen, que es una canción sota, I had Some Help. También tiene una canción con Brad Paisley, que es uno de sus artistas de country favoritos. Tiene una canción con Luke Combs, incluso está por ahí Chris Stapleton en una de las colaboraciones. Entonces es un disco que él hizo con mucho respeto por el género country y que precisamente pues lo nominaron como álbum del año en los Country Music Awards, que eso es un logro bastante grande para ser un artista no originalmente de country. Sí, total. Y pues que lo está haciendo con mucho respeto, como te digo. Entonces pues el hecho de que lo hayan nominado al álbum del año, pues a mí me parece bastante bien. Ese álbum F1 Trillion debutó número uno en el Billboard 200, en el Billboard 200. Fue su primer álbum que topió esa lista. Y también llegó al número uno en el Top Country Albums Chart. Entonces, pues bien, a mí me alegra mucho lo de Post Malone. A mí me parece muy chévere. Incluso, pues, otros ganadores de la noche en los CMAs fueron Riley Green, también Ella Langley, pues que ellos hicieron como un video musical de una canción que se llama You Look Like You Love Me. Eso fue video del año en los CMAs. Entonces, pues no sé, pasaron varias cosas realmente en estos premios. Y pues Post Malone, esa es la noticia, que ganó premio con Blake Shelton. Y esta es una canción bien chévere, la que sale de ese F1 Trillion. Sí. La que tiene con Blake Shelton es muy cool. Sí, se llama Pour Me a Drink. Come on, pour me a drink. Bueno, ahí está, más bien que la cante él. Post Malone con Blake Shelton. Esto se llama Pour Me a Drink en Mañanas de la X. 40 hours got me going out my mind. Dallas dropped another game in overtime. Caught a ticket speeding down to 65. You know where I'm going. Guess I really went and messed it up again. Now my baby's goner than the Tulsa wind. Judging by the stone sober state I'm in, need to crack one wide open. Somebody

Durante el mes de noviembre tendrás los mismos precios y ofertas especiales en todo nuestro portafolio, ahora más cerca de ti. Visita nuestros concesionarios Hyundai y descubre por qué saber elegir es Hyundai. Estaba Doña Tay Tay, esto sale de su último álbum, The Fate of Ophelia, The Life of a Showgirl se llama el disco. Conquista nuevos caminos con un aliado en la aventura, tecnología e innovación para cuidar tu motor. Repsol, lubricantes de la competición a tu motor, y el turno es para Super Heavy. Esto se llama Miracle Worker. I missed a part of you I can't get back. Don't be a silly milly, I'm always here for you. Through the thick and thin, not just because we argue. See, I wanted to be true, but I can't do that. Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love, not just a lot of lust. If I only were a fool, I'd be Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, creemos que el amor no se compra, se adopta, y por eso te invitamos a vivir el día de adopción Todo por Ellos este 20 de diciembre en el Centro Comercial Portal 80. Ven y conoce a los peluditos que buscan un hogar y deja que uno de ellos cambie tu vida para siempre, porque dar amor también es adoptarlo. Y nosotros en Mañanas de la X vamos a hablar esta vez, Cris, de Lady Gaga, la actriz, cantante, compositora. Esta mujer hace todo, mejor dicho, todo le sale bien, es una dura. Sí. Y ella pues confesó un momento muy complejo que vivió cuando se enfrentó después del rodaje de Nace una Estrella. Resulta que hace 7 años del estreno pues ya de esta película, Lady Gaga estuvo recordando un momento difícil que vivió tras el rodaje de la cinta, porque este proyecto fue con Bradley Cooper y la consumió a tal punto que ya tuvo un brote psicológico que tuvo que superar con atención médica. Sí. Lo estuvo contando en una entrevista a Rolling Stone, y la intérprete de Abra Cadabra, de Born This Way, de todas estas canciones ya muy icónicas, confesó lo afectada que se sintió por la sobrecarga laboral de, claro, estar grabando la película en paralelo a lo que estaba haciendo en ese momento para su carrera musical. Sí, sí, tal cual. Ella, o sea, como que en un momento su hermana le dice como... Pues que yo a usted ya no la veo. O sea, sí, o sea, yo hace cuánto no la veo a usted. Y dice Lady Gaga que el día siguiente canceló la gira. O sea, dijo como ya, es suficiente. Se ingresó a un hospital para recibir atención psiquiátrica porque dice que necesitaba un respiro, que no podía hacer nada, que se derrumbó por completo y que fue una experiencia verdaderamente aterradora. Y eso pasa mucho, Cata. Yo creo que la sobrecarga laboral de personas como Lady Gaga, que tienen que estar bajo el espectro de la audiencia todo el tiempo, 24/7, y estás haciendo música y tienes una gira y aparte de eso pues tienes que grabar una película. Aparte, una película tan exitosa como lo fue A Star Is Born, que recibió 8 nominaciones al Oscar, que se ganó un Oscar Lady Gaga por la película, por hacer Shallow con Bradley Cooper, pues sí puede ser muy abrumante para un ser humano hacer tantas cosas al mismo tiempo. Sí. Y especialmente en el ambiente en el que ella se encuentra. Ella también decía, hubo un momento en que pensé que no me iba a recuperar. La verdad sí me siento muy afortunada de estar viva. Sé que puede sonar un poco dramático, pero pues uno sabe cómo puede terminar esto. O sea, lo hemos visto pasar con personas, con personalidades del mundo del cine y de la música, que termina siendo mucho la vida y pues terminan pasando tragedias, ¿no? Sin embargo, Lady Gaga continúa con sus proyectos fuera de la música. Yo creo que de pronto también aprendiendo a gestionarlos de una mejor manera, ¿no? Porque hizo Joker, la secuela de Joker. También la vimos en Merlina, ¿cierto? En la segunda temporada de Merlina. Y próximamente la vamos a ver en una película de la que hablamos en Mañanas de la X hace unos días, El Diablo se viste a la moda. Ay, me parte 2. Ahí va a estar presente Lady Gaga. Entonces, pues sí, esa fue la declaración que hizo ella. Y muy válida, ¿no? Creo que hoy en día más que nunca es válido hablar de este tipo de temas, de la sobrecarga laboral. Y vea que no solamente le pasa a los artistas, a uno le puede pasar. Claro. A usted que nos está escuchando en Mañanas de la X también seguramente usted ha llegado a sentir como, uy, es que está la vida está como un poquito rápida últimamente y eso lo desgasta a uno. Entonces, pues, si ella puede tomar la decisión de mejorarse, creo que uno también. Es un mensaje bonito también, Cata. Entonces, sí, me alegra que se haya pronunciado al respecto Lady Gaga. Mientras tanto, música. En Mañanas de la X llega George Michael, esto se llama Fast Love. Cata Blanco, Cristian Méndez acompañándolos. Looking for some Ahí estaba George Michael en Mañanas de la X. Conductores, atención, este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la app. Participar en Cabify te lleva al mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección noticias de la app y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad. Aplican términos y condiciones. Turno para Ed Sheeran. Esto sale de su nuevo disco, el Play. Se llama Así Sam en Mañanas de la X. X y Tipi presentan Llegó la temporada para ganar en grande a las 7 de la mañana, 48 minutos. Llegó la temporada que esperabas. Empezó la temporada de Hiring Bonuses en Tipi. Aquí ganas en grande y vives la flexibilidad horaria. Solo en Tipi hay horarios de 36, 40 y 42 horas semanales en convocatorias bilingües o trilingües con beneficios exclusivos Hiring Bonus, Loyalty Bonus, contrato a término indefinido y buen salario. Aplica en tipijobscolombia.com. Sé parte del Top Team antes del 30 de noviembre y disfruta del exclusivo Tipi Fest 2025. Aplica en términos y condiciones. Oye, ya el mundo empieza cada vez más a mirar el tema del Mundial de 2026. Estamos cada vez más cerca. Modo fulbo. La semana pasada creo que fue que hablamos de los cambios en el Mundial de esta edición. Sí, de los clasificados. Exactamente, ¿quiénes se están ahí? Ya clasificaron desde la semana pasada, había 29 clasificados. Ya hay 39. Exacto, ya vamos avanzando. Es más, no, mentiras, que 39. Son 48 en total. Creo que antenoche cuando jugó Colombia contra Australia, se clasificaron 42, faltan 6 que se van a jugar por repechaje y se juegan en marzo del otro año, pero ya hay 42 equipos clasificados. Imagínate, pues resulta que tenemos buenas noticias ahora porque dicen algunos medios que los colombianos que asistan al Mundial de 2026 podrán obtener la visa de manera más fácil con unas medidas que serán anunciadas por la presidencia de Trump. Wow. Y se trata de un sistema que se llama FIFA Pass que dará prioridad para agendar entrevistas en consulados de Estados Unidos. Esto se supo después de una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump con el presidente de la FIFA, que es Gianni Infantino. Gianni Infantino. Exacto. Sí, señora. Esto fue el lunes, en donde se presentó un acuerdo clave para facilitar esta obtención de visas por parte de quienes ya han comprado entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se va a llamar el FIFA Pass, y según informó el Departamento de Estado de Estados Unidos, esta iniciativa pues lo que quiere es permitir a los aficionados con boletos que ya tengan asegurar una cita más rápida que otros solicitantes comunes, y pues en paralelo se han desplegado más de 400 funcionarios consulares adicionales alrededor del planeta para atender pues este aumento esperado de solicitudes, porque claro, muchos queremos estar allá. Sí. Así que desde la Casa Blanca y la FIFA, digamos que no han sido muy claros en si yo tengo el FIFA Pass, ¿puedo sí o sí entrar? No, hay que pasar igual por todo un proceso consular. Claro, o sea que eso significa que usted tiene que demostrar que va a ir al Mundial primero y con boleta. Sí, o sea, tiene que comprar boletas y no sabe si le van a dar la visa. Tal cual. Bueno, eso es un tiro al aire, pero pues no, la verdad, chévere. El FIFA Pass, el FIFA Pass. Tal como dijo el secretario de Estado Marco Rubio, se va a tratar del mismo proceso de verificación que cualquier otro solicitante. La única diferencia para obtener esta visa es que los titulares de entradas subirán en la fila. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene el boleto, pues seguramente lo van a atender más rápido en su proceso de visa. ¿Por qué? Porque usted tiene una condición especial que se llama FIFA Pass. Usted ya tiene boletas para el Mundial 2026. Bueno, pues Infantino, el presidente de la FIFA, coincidió, explicó que la prioridad se limita a la entrevista y que aún harán todas las comprobaciones habituales. Entonces sí, la cita se le adelanta para que le hagan la entrevista, a ver si le van a entregar la FIFA, la visa o no, para que vaya al Mundial del 2026. Bueno, buena noticia para todos, sí, los fanáticos del fútbol, Cata Blanco. Hay que comprar esas boletas ya. Hay que comprar esas boletas ya, que no son tan baratas, ¿no? Y depende de usted qué quiere ver, si todavía no hay programación. Bueno, está, que se programe, vaya tal programándose cual. Más bien. Música en Mañanas de la X. Llega Travis. Esto se llama Reoffender. Cata Blanco, Cristian Méndez acompañándolos en las mañanas de jueves. Keeping up appearances, keeping up with the Joneses, fooling my selfish heart, going through the motions, but I'm fooling myself, I'm fooling.

La X, 103.9 FM. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in. Mañanas de la X103.9 FM. Vamos a hacer la pregunta del día. Cata Blanco, Cristian Méndez están conmigo. Mi nombre es Alejandro Marín. Buenos días. Espero que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Hoy vamos a hablar de hábitos. Sí, y de qué cambiaríamos para 2026. Hacer una autoevaluación. Ok, vamos a arrancar ya. Ay, Dios. Voy a arrancar ya la autoevaluación. Qué miedo. Tengo miedo. Sí. No, yo creo que si hay cosas que uno tiene que reevaluar,